yo creo que uno se identificaba. Es, el otro día escuché un programa acá, unas chicas, los el sábado, que decía, ¿con qué libro, de qué manera te llegó Galeano, no? Y Galeano me entró por las venas, sin duda que me entró por las venas. Me entró por las venas mías y por las de América, ¿no? Ese gran, genial libro que nos partió la cabeza a todos en la década del 70, ¿no? Que después vamos a ir comentando. Sin duda nos entró por ahí a toda nuestra generación, ¿no? Que veníamos de una concepción de la historia mucho más esquemática, ¿no? Los contadores de historias no la contaban desde la gente, las contaban desde afuera, ¿no? Miraban la historia desde afuera como una serie, sucesión de acontecimientos, ¿no? Muy lineales, donde no había pasiones, ni amores, ni rencores, ni odios, ¿no? La historia era vista como una sucesión de acontecimientos muy esquemáticos. Los héroes eran muy, ¿no? Muy limpitos, no iban al baño, no comían. Y Galeano empezó a contarnos la historia desde nosotros, desde lo que sentimos, desde lo que nos pasa. Esas pequeñas historias, él buscaba la palabra justa, ¿no es cierto? Esa que simplemente quiere decir eso que quiere decir, ¿no es cierto? Era un mago de las palabras, sin duda era un mago de las palabras, un mago de sueños. Me dolió tantísimo, tantísimo la muerte de este hombre que nos ha dejado, nos dejó las palabras, ¿no? Eso que, a través de los cuales nos llegamos al otro, a través de los cuales expresamos lo que sentimos. Pero él tenía esa cosa de buscar la palabra exacta, ¿no? Con esas pequeñas historias. Ese lenguaje, como él decía, que no, él no se consideraba un intelectual, decía, porque él no decía que no se podía separar, ¿no es cierto?, el lenguaje, la palabra, de los sentimientos. Él decía que había inventado el lenguaje sentipensante, ¿no? Ese es el lenguaje que dice lo que se siente acá en el cuore, ¿no? Y ese era nuestro Galeano que nos va a acompañar siempre. Y que nos dijo esto también, miren esto que dijo: el aire y el viento. Por los caminos voy, decía, como el burrito de San Fernando, un poquito a pie y otro poquito andando. A veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrigos. Qué lindo eso, amigo abrigo, me encantó. Locos lindos de la justicia, bichos voladores de la belleza y demás vagos y mal entretenidos que andan por ahí y por ahí seguirán, como seguirán las estrellas de la noche y las olas del mar. Entonces, cuando me reconozco en ellos, yo soy aire aprendiendo a saberme continuado en el viento. Soy aire aprendiendo a saberme continuado en el viento. Me parece que fue Vallejo, César Vallejo, quien dijo que a veces el viento cambia de aire. Cuando yo ya no esté, dijo Galeano, el viento estará, seguirá estando. Y aquí estamos, Galeano, tus locos lindos, de la justicia, bichos voladores de la belleza, que vamos a seguir buscando las palabras, las historias, esas historias que hablan desde el corazón. Como decía él, recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, estos tus locos lindos, Galeano, desde acá, desde esta manera de poder llegar al otro con la palabra, que es lo que nos enseñó este grande de los sueños, grande de América, Eduardo Galeano. Hoy te estamos homenajeando en este primer programa del 2015, la décima temporada de Boca que Vuela. ¿Qué tal esa, 10 añitos, 7 acá en FM Moreno, Así que Boca que Vuela para todo el mundo, arrancamos con todo. Vamos a escucharlo a don Galeano en una, para mí, de sus más lindas inscripciones, donde se define al mismo, creo, ¿no? Un hombre de fuego inmenso, que quien se acercaba se enciende. Vamos a escucharlo. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros

ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Nos acompaña Silvio de Cortina y arrancamos con Cortina Nueva. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá haciendo Boca que Vuela, primer programa del año. Nos pueden llamar si quieren al 466-6559. Y estamos generosos, tenemos entradas para la Feria del Libro, para regalar. Así que los que llamen y nos quieran decir que estamos haciendo un lindo programa, que somos los mejores, o que estamos haciendo un programa miércoles, o quiero la entrada, quiero la Feria del Libro, viva Lipibro, pues no sé. Cariños, abrazos, lo que quieran, nos llaman y se pueden ganar una entrada para ir a la Feria del Libro, que comienza este jueves. Comienza el jueves con un discurso inaugural de Don Tito Cosa, nada menos. Que si tengo suerte, podré entrar a verlo. Vamos a ver. El jueves vamos a estar ahí en la Feria del Libro. Así que nos llaman. Repetimos el número: 466-6559. Mensajito también, ¿no? Por mensaje también nos pueden mandar. Besos, caricias, abrazos, lo que quieran, al 1115-3368-0099. Aquí estamos en el primer programa 2015 de Boca que Vuela, en la décima temporada. Así como escucharon, 10 años hace que venimos así, enloqueciendo con nuestro programa. ¿Cómo le va, Ochoa? Bien, puede salir al aire si quiere. Le dejo. Estamos acá, les cuento que este es el espacio de Lipibropos, ¿no? Lipibropos arrancó el 2015 con todo. ¿Cómo quiere que les cuente? Nosotros tenemos revista nueva, que vamos a ir hablando a lo largo del programa. Si viene nuestro amigo Iván Franco, que está invitado, hemos arrancado el año con todo. ¿Cómo le va, Ochoa? ¿No me va a saludar todavía? Bueno, tenemos unos problemas hoy acá, intercables. ¿Problemas intercables? El internet se negó a darnos sus respuestas hoy. Sí. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Choa? Bien. Volvemos a los viejos programas donde me operaba usted en la otra radio. Pero es mejor este horario, ¿vio? Nadie se queda dormido. No, en el primer programa nadie se queda dormido. Tampoco llega tarde para abrir la radio. ¿Vio? Estamos todos bien acá, todos cumplimos, hacemos los deberes. Ponele que sí. ¿Cómo le va, Maite? Está también la Maite, nos está trayendo mate. Bien. Ahí está, muy bien. Ya otro día vamos a hablar de Mafalda, hoy no. Hoy no. Bueno, se desata. Se desata, ¿cómo hacemos con estos niños? ¿Cómo me cambia el clima a Boca que Vuela? Comencé a lo Aliberti, ¿no? Así hablando muy tranquilito. Ahora le estoy agarrando el ritmo de nuevo al ritmo Ochoa. ¿Cómo le va? Muy bien. Me costó. ¿Le costó arrancar? Tuve que aceitar, sí. ¿Vio? Ahora estoy mejor. Y yo hoy vine, hoy me vio llegar acá con una mochila pesada, pero acá estoy así como poniéndole las pilas. Está muy bien. Las pilas al Boca que Vuela. Vio que tengo en la mano acá, ¿no? Una revista. Una revista que se llama Atiza y Carbón. La número 2. Sí, señores. A partir de ahora vamos a torturarlos todo el año con el número 2. Así como el año pasado los torturamos con el número 1. Bueno, ahora salió la número 2, que salió en enero. Nos salió en plena temporada veraniega y no pudimos distribuirla hasta hace un mes. Así son las cosas, ¿vio? No, sí, nos agarraron los cortes de luz, los paros, los feriados, todo. Y nuestra revista salió el 9 de enero a la calle. Pero no había nadie, estaban todos de vacaciones, por eso la empezamos a distribuir recién en marzo. Tiene muchas sorpresas ese número. Este número tiene grandes sorpresas. Atiza y Carbón número 2 en defensa de la historieta nacional, en homenaje a José Luis Salinas, pionero de la historieta nacional, maestro de la aventura, adaptó todos los clásicos que había a historieta, desde el libro de la selva, Julio Verne, todo, se adaptó todo. O sea, mucha gente empezó a leer literatura gracias a Salinas, exactamente, ¿no? Era un maestro, un genio era un tipo sin igual realmente, ¿no? Ya vamos a ir a lo largo del año. Hablando de Salinas, porque tenemos todo un año para hablar de esto. Así que, mire. Claro, un poquito por día, no los vamos a torturar tanto. Tenemos una etapa extraordinaria, que nos ha hecho Gianni Dal Fiume. Luego me invitaba un día a venir a la radio Gianni Dal Fiume. Precisamos dos programas. Sí, o mucha factura para que coma y tome mate. Claro. Nos costó mucho hacer la nota de Dal Fiume. Hubo que muchas horas de grabación, igual que la de Ray Collins también. Sí. Más costó todavía. 4 horas de grabación. Son personas que tienen desatada la palabra. Exactamente. O sea, Gianni Dal Fiume, autor de Yacaroe, se acordarán aquellos lectores de la época de Columba, ¿no? De Don Yacaroe, western, ¿no? Spaghetti, de las de acá de. Salía en Tañán, si mal no me confundo. Sí, sí, Don Yacaroe. Y la tapa está acá tomando mate con el Cisco Kid, que es el personaje de Don José Luis Salinas, ¿no? En esta excelente colaboración que nos hizo Gianni, que le agradecemos de por vida. Y bueno, tenemos una nota a Gianni Dal Fiume donde contamos toda su trayectoria, su vida y todo su trabajo. Realmente es un tipo genial, tiene un museo de Prat en la casa, impresionante. Prat es su padre espiritual, ¿no? Uh-huh. Ha hecho un bairoleto sensacional en homenaje a Prat con un estilo muy similar de Aguada y todo eso, muy lindo. Lo queremos mucho a Gianni Dal Fiume, un tipo excelente, ya lo vamos a invitar un día. También tenemos en la revista la entrevista a Ray Collins, también un genio del guión. Esta nota es una lección de guión, la nota. Sí, es interesante. Es muy linda, muy linda nota. Nos fuimos allá con Ochoa al Museo Policial y lo vimos a Don Ray Collins ahí. Un capo. Es una vida extraña la de Ray Collins. Sí. El jefe de policía, comisario. Comisario. Es comisario y director del Museo Policial y se ha hecho todas unas historietas impresionantes diciendo que hay que escribir con libertad, sin censura y sin temores. Digamos, es un caso especial el de Ray Collins. Uh-huh. Ha tenido problemas gracias a esto también. Ya también vamos a ir desentrañando su vida en otros números. Interesante, genial. O sea, la obra de Ray Collins, ¿no? Autor de Precinto 56, para aquellos también lectores de las historietas policiales. Así que tenemos mucho material en esta revista, una nota al nieto de Salinas, un capo, se llama como él, José Luis Salinas, donde fue un viaje a la emoción realmente, porque nos encontramos con toda, fuimos con Ochoa allá, nos fuimos después a caminar por ahí, por el Río de la Plata, Martínez. Días antes de la tormenta. Sí, sí, ¿se acuerda? Fuimos a visitar ahí, como 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, nos fuimos hasta Martínez y lo vimos al amigo José Luis Salinas, el nieto, y nos metimos ahí de lleno en la vida de este capo que fue José Luis Salinas. Y en esa emoción de ver este nieto que tanto lo amaba y que guardaba con tanto amor esos originales de Hernán el Corsario y todos esos caballitos de plomo y los troquelados. Era una maravilla, uh-huh. Una maravilla. Fue muy linda esa nota. Lo pasé muy bien ese día haciendo la nota al nieto de José Luis Salinas y viajando por todo ese mundo mágico, como él nos decía, ¿no? Para mí era la casa de mi abuelo, era ir como a Disneylandia, dice, ¿no? Porque se pasaba mirándolo dibujar y viendo todos esos caballitos, toda esa obra genial. Así que bueno, tenemos, ya vamos a ir contando más cosas de esta revista Tiza y Carbón número 2. Hay muchas sorpresas. Hay usted, muchas usted sorpresas. Está metida en esas sorpresas. Estoy metida en las sorpresas. Sí, sí, sí. En un dúo. Me dio el gusto, Chua. Sí, se dio el gusto. Me dio el gusto de hacer un guión con el, y yo, con el amigo Santana, que ya va a venir otro lunes. Se dio el gusto, sí. Me dio el gusto con el amigo Santana, sí. De hacer esta historieta. Exacto. Una adaptación del libro de la selva, que es para mí una de las mejores historietas de José Luis Salinas. Sí, sí, he visto mucha animalada ahí. ¿No? Bastante. Sí, sí, sí. Es decir, nos dimos el gusto de viajar, de correr con los lobos y ese tipo de cosas. Sí, sí, okay. Sí. Así que un viaje al libro de la selva, guión de quien les habla y dibujo de Enrique Santana. Sensacional, novedad acá en Tiza y Carbón 2. También hay otras novedades que lo incluyen a usted también. Ah, sí, sí, sí. También, sí, sí. Guionista con Ochoa, otro amigo. Con el amigo Quinteros también, una historieta un poco más formal. Lo nuestro fue más de piratas. lo de ustedes fue más de animales, lo nuestro fue más de piratas con Quintero. Claro, exactamente. Jugamos con el clima. Sí, sí, la historieta formal, la tradicional. Exacto. Pero, sí, lo nuestro fue una búsqueda en la selva. Ok. Ok, ponga música, por favor.

Viva Boca que Vuela, dijo. ¿Eso dijo? Eso dijo. Se nota que quería la entrada. Así dijo, viva Boca que Vuela. Muy bien. Así es, exactamente, sí. Y bueno, ya está, ya se la ganó. Capaz que le demos dos también. Ah, y porque sí. Se merece, por su entusiasmo. Claro. Y si no, nos manda mensajes. Usted que está escuchando ahí, sí, nos manda mensaje al 11-15-3368-0099. Claro. Menos de Viva Boca que Vuela lo puede poner ya a partir de ahora. De ahí para arriba. Claro. Claro. Queremos 20 temporadas. Boca que te tengo aguante y te quiero de verdad. Me encantó eso. Claro. Claro. Claro. Te queremos ver ganar. Te queremos ver bailar también. Te queremos ver cantar. Claro, que canto con Merletti, ponga. Desesperado, escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón. No puede y eso más. Que solo estamos tomando mate. Vio y cantando acá. Y el primer programa, chua, me va a tener bien. Que bancar. Me va a tener que bancar. Y usted que está escuchando, pobrecito. Pobrecito. Sí. Librería Lipibropos, Martínez Melo 178. Estamos este año arrancando con todos. Le conté que tenemos la revista Tiza y Carbón número 1, que sí. La puede conseguir. No solo en la librería, sino en toda la línea de trenes. En el San Martín, en el Sarmiento. ¿Qué tal esa? Mírale. La puede conseguir también en los subtes de Capital Federal, las tres líneas. Ahí también, y la pueden en el Club del Cómic, sí, también. Sí, en el Club del Cómic, y pronto quizás para algunas provincias se va la revista. Ya, se va a ir para Mendoza también. Córdoba y, también. Sí, también para La Plata seguramente, algunos espacios ahí de historieta. Estamos como locos, ¿qué quiere que le diga? Estuvimos en el Encuentro de la Palabra, en el stand de Sudestada, se vendió mucho. ¿La encontró? La encontré ahí, sí. ¿A La Palabra? La Palabra, la encuentro, me encontré con La Palabra. Primer programa. Estuvo buenísimo. Sepa disculpa. Me dijeron La Palabra también. Dígame La Palabra, le dije yo. La casa y el sillón, la madre vive. ¿Usted se acuerda de Polonio? Decime La Palabra, Polonio. No, no y Polonio decía La Palabra. Dice La Palabra. Me dijeron La Palabra. Está sí. Muy bien. Sí. La fui a buscar al Encuentro de la Palabra y me la dijeron. A veces no hay que decir La Palabra. Me dijeron La Palabra, sí. El mundo. Por cualquier cara. Bueno, nos ponemos serios, ¿le parece? No puedo, ya no puedo más, no se puede volver de esto. Bueno, en el Encuentro de la Palabra encontré la palabra buscada, estaba ahí, sí. Tuve que ir hasta Tecnópolis para encontrarla, me la dijeron y me la traje. Es mía. ¿La entonces, guardó? La guardé en el corazón, la palabra. ¡Apa! Ahí está. Bueno, le cuento entonces que Tiza y Carbón estuvo en el stand de Sudestada, en el Encuentro de la Palabra, y ahora va a estar en el stand de Sudestada, en la Feria del Libro. Ahí bien. Estamos, no solo el stand de Sudestada, sino el stand de Modelo para Armar, Gárgola. Bien. Ahí va a estar también Tiza y Carbón. Perfecto. Así que ustedes que son fanáticos lectores, la van a poder encontrar en la Feria del Libro. Así es la cosa, Ochoa. Estamos como locos, estamos como queremos. Estamos. Y se viene la gran presentación de Tiza y Carbón para este año, mes de mayo. Así que se vayan preparando. Así que pronto habrá novedades. Presentación oficial de número 2. La estamos preparando para el mes que viene. Ya vamos a contar lugar, día y hora prontamente. Seguramente la semana que viene habrá novedades. Muy bien. Exactamente. Así que, y te cuento que en Lipibropos tenemos talleres. Hemos arrancado con talleres de historieta. Inicial para niños, los sábados de 2 a 4, de 14 a 16 horas, y para adolescentes y adultos de 16:30 a 18:30 horas, con el amigo profe Alejandro Santana. Así que con él hemos arrancado los talleres y están geniales. Todavía te podés sumar, pueden sumarse los niños, los grandes, a estos talleres. Se vienen a Martínez Melo 178. Recién empezamos con los talleres y la función comienza cuando usted llega. Así que. Pueden, cuando yo llego. Cuando le estoy hablando al oyente. Ah, yo pensé que... No se cuelguen todas usted. Ah, yo pensé que comenzaba cuando yo llegaba. No crea que no se cuelguen todas. No. Estoy hablando al señor o la señora, señorito, niño que está escuchando. Y ahí... Cuando usted es oyente, llega, comienza la función. ¿Y la persona de dar la obra, quién es? Santana. Bien. Que no es el músico, no es el oye cómo va. No, es el profesor, el profe.

tesoro, se fueron todos. Genial esta canción que escuchábamos, Milonga de los Nombres, ¿eh? Cantaba Guillermo Fernández y Kevin Johansen, con letra de Pablo Falló, historietista, ¿eh? Genial esta, una de las de los tangos de este libro, El Tango es Puro Cuento, genial, que queremos recomendarles, porque es realmente una... Está buenísimo, tiene aparte unas ilustraciones, dibujan los mejores, escriben los mejores y cantan los mejores, así que es toda una joyita este libro que estamos hoy comentando para ustedes acá en Boca que Vuela. El Tango es Puro Cuento. ¿Nos vamos a la tanda, Ochoa, ya? ¿Con un poquito de tango? Vámonos. Si yo pudiera cocinar, quisiera cocinar una tortilla o milanesa, una tortilla o algo más, un asadito, un choripán, un asadito, un choripán, unos ravioles boloñesa, si yo supiera preparar un buen guisito de lentejas, ya no seríamos dos parias, yo y mi lombriz solitaria que no se sacia jamás. Loco, de hambre estoy loco, miré al canario, pero era poco. Hambre que da calambre, y la comida de mi gato está en su plato desde ayer. Timbre, ahí suena el timbre, estoy mareado, no sé si llego hasta la puerta. Abran, es el delivery de pastas. Mi vieja no me abandonó. Si yo pudiera cocinar, si yo pudiera cocinar una tortilla milanesa o algo más, un asadito, un choripán, un asadito, un choripán, unos ravioles boloñesa, si yo supiera preparar un buen guisito de lentejas, ya no seríamos dos parias, yo y mi lombriz solitaria que no se sacia jamás. Saciate, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Llamar fue para los dos, es momento de ir saliendo, el presupuesto no alcanza. ¿Es para mí o para vos? FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal.

cuando te dicen esas cosas, ¿las vas anotando? Anoto lo que puedo en mini libretitas. Como ando sin saco y sin nada, entonces las llevo en los bolsillos. Y a veces se me caen y las pierdo. Ahí anoto algunas cosas que me parece que vale la pena retener. Porque el problema es que son como los médanos, que a veces se los lleva el viento. Así andaba Galeano por ahí, escuchando aquellas y aquellas otras historias, anotando en mini libretitas, que también cuenta Helman la anécdota de la libretita, donde anotaba él sus frases, palabras, cosas, que después las transformaba en esas pequeñas historias, ¿no? Con ese lenguaje pensante, me encanta eso, ¿eh? Vamos a escuchar algo más de él. Un alfarero se retira en sus años tardíos, se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Y entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios de numerosos lugares de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla. No, no. Estrella la vasija contra el suelo, la rompe en mil pedacitos y recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Quien no se hace el vivo va muerto, estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del que me importa, el que le vas a hacer. Galeano y Helman tuvieron una amistad entrañable, Juan Helman. Deben estar allá soñando sueños juntos, ¿no? Y nos cuenta acá, ambos estamos compartiéndonos unas entrevistas de la revista Sudestada. Ambos pertenecen a esa generación de periodistas de oficio, de poetas o escritores que empezaban a garabatear sus primeras líneas para contar la realidad que se silenciaba en otros medios, sin universidades que pretendieran estructurar ideas. El poeta y el escritor, Helman y Galeano, sellaron a fuego su amistad en los 40 números que editó en su primera etapa la revista Crisis, la revista que rompió con todo lo establecido, y fue más allá en la temática, el lenguaje, la forma de concebir un medio gráfico de comunicación. Entre 1973 y 1976, donde Galeano era el director y Helman un periodista que llegó unos meses después. Genial revista, para mí la mejor revista de todas las épocas que hubo acá en la Argentina. Extraordinaria revista. Y dice Galeano de esta revista, Crisis, entre paréntesis, tengo todas. No presto. Bueno. Le diría que se vaya. Si pudiera, le diría que se vaya. Sobre la revista Crisis recuerda Galeano en un pasaje de Días y Noches de Amor y de Guerra. Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre las personas, y era cultura para nosotros todos los símbolos de la identidad y la memoria colectivas, los testimonios de lo que somos, las profecías de la imaginación, las denuncias de lo que nos impide ser. Hermosa definición de cultura, realmente. El uruguayo venía exiliándose de la dictadura de su país, donde había estado preso, y juntos fueron encontrándose con el espanto de lo que avanzaba en la Argentina, que empezaba a asesinar primero y a desaparecer después compañeros, amigos y familiares. Se hermanaron también en la necesidad de resistencia, de seguir con las denuncias desde la revista, pero también resistencia a la tristeza, a la resignación y al desasosiego. Decía Galeano por esa época: y se corre el riesgo de vivir con la cabeza vuelta hacia atrás, vivir muriendo, que es una manera de dar la razón a un sistema que desprecia a los vivos. Desde que éramos chiquilines y en la hipocresía de los velorios, nos han enseñado que la muerte es una cosa que mejora a la gente. Vivos y con la censura y la muerte tras de sí, tuvieron que cerrar revistas y puertas y empezar a despedirse del país. Evoca Eduardo Galeano: me parece estarlo viendo a Juan la mañana que me dejó sobre el escritorio un paquete envuelto en papel de diario, atado con piolines. Ahí estaba toda su ropa y su mobiliario, me dijo. Me tuve que mudar de casa, no sé a dónde, salgo a buscar, cuídame las pertenencias. Exiliados, mutilados, nunca mudos, La tristeza se colaba entre sus correspondencias y por los poros, diciendo en días y noches, pero como gritando y pidiendo a su amigo Galeano, hablaba por los dos y por tantos otros que habían partido. Percibo a la voz enemiga que me ha dictado la orden de estar triste. A veces se me da por sentir que la alegría es un delito de alta traición y que soy culpable del privilegio de seguir vivo y libre. A la patria, tarea por hacer, no vamos a levantarla con ladrillos de mierda. ¿Serviríamos para algo a la hora del regreso si volviéramos rotos? Requiere más coraje la alegría que la pena. A la pena, al fin y al cabo, estamos acostumbrados. Hermoso, Eduardo Galeano. Acompaña mi caminar. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Y dice Galeano, ¿cómo recordás la época de crisis? Como una época espléndida, dice. Fue muy feliz en ese periodo. Y siempre me pareció muy injusto que aquellos años fueran reducidos por buena parte los historiadores o cronistas al puro bang bang de la violencia. La Argentina generó una gran energía creadora por esos años. Por eso la revista fue posible. Fue una revista cultural que llegó a vender 35.000 ejemplares. El mayor récord de lengua española. Y por algo era. Transmitía una energía de vida que otras no lo hacían, o lo hacían de otra manera. Y también después no aguantamos la censura y dijimos, tiramos la llave al Río de la Plata. No se podía seguir. Había que elegir entre el silencio o la humillación, y elegimos el silencio. Eduardo Galeano, la revista Crisis, toda una época, ¿no? ¿Qué época de creación increíble era esa? Los más grandes, los mejores, surgieron en toda esa época realmente, una época extraordinaria de esplendor creativo. Los años 70, Eduardo Galeano y su revista Crisis, la mejor. Ponga algo, vamos a escucharlo, algo más del Ochoa. Tú haces que la vida se me vuelva de color. Ceno con Nicole y con Adum. Nicole habla de un escultor que ella conoce, hombre de mucho talento y fama. El escultor trabaja en un taller inmenso, rodeado de niños. Todos los niños del barrio son sus amigos. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito y el escultor empezó a trabajarlo subido a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Los niños partieron entonces de vacaciones rumbo a las montañas o al mar y cuando regresaron el escultor les mostró el caballo terminado. Y entonces uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó, pero ¿y tú cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de color. Le preguntan a Hellman con qué palabra sintetizaría la obra de Galeano y su influencia en nuestro continente. Y es una obra siempre atenta a la suerte de los humillados y ofendidos. Su influencia no es solamente literaria. Alcanza a grandes dirigentes políticos, tanto como a los movimientos populares y al ciudadano de a pie de nuestra América. Como lector y amigo, ¿qué elementos, dice, de estilo de la obra de Galeano le parecen destacables? Una escritura precisa, alimentada por un humanismo sin mengua, y el conocimiento enciclopédico de nuestras realidades, recorrida siempre por un soplo poético que agranda su vigor. Las venas abiertas de América Latina marcó una época para varias generaciones de lectores. ¿Qué preguntas y qué certezas, le preguntan a Hellman, le parece que sigue planteando ese libro hoy en día? Que lo diga el incesante número de reediciones del libro, dice Hellman. Sin duda uno de los libros más editados. Lo tengo aquí en las manos. Y dice Galeano, escribí Las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizás ayuden un poquito en su realista medida a despejar, sin duda, los interrogantes que nos persiguen desde siempre

le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón. Ay, eres muy bien la que la señorita ahí, ¿eh? Maite, ¿cómo le va, Maite? ¿Bien? ¿Va a venir acá a hablar conmigo? Estoy perdida ya, ¿eh? Estoy perdida. Bien estoy. Muy bien, está ahí, muy bien. Me da aire, ella me está dando aire. En este primer programa de 2015 de Boca que Vuela, que estamos con todo acá en el aire. Sí, les recuerdo que nos pueden llamar, no sé si quieren, al 466-6559 y decirnos qué hermoso programa están haciendo. Tienen que superar el Viva Boca que Vuela que mandó antes Abril, ¿eh? Superar eso, decirnos, no sé, son lo mejor, lo más lindo, lo más grande, por ejemplo. Lo más mejor y lo mejor del mundo, exacto. 466-6559 o 1115-3368-0099, ¿eh? Te queremos, vamos por más programas, ese tipo de cosas. Son amarrete de mensajes acá, ¿eh? Amarrete de mensajes están. Manden, se pueden ganar entrar para la Feria del Libro si quieren. Tenemos un montón. Sí, acá estamos así, regaleros estamos hoy, ¿eh? Claro, Abril se ganó una. Le vamos a dar dos, sí, porque fue muy generosa con su mensaje. Le vamos a dar dos, sí, así es. Les cuento que nos dice acá en Atiza y Carbón el amigo Claudio Peré, de la localidad de San Miguel, historietista, ¿eh? Nos dice, en realidad la identidad está ahí debajo de nuestros pies, entubada, ignorada o tapada. A veces chapoteamos en ella, casi siempre la contaminamos, somos nosotros, a nosotros nos dañamos. Qué cosa, ¿no? Buscar nuestra historia, nuestra identidad, quiénes somos, ¿no es cierto? Un poco también eso es lo que hablábamos de Galeano, él también buscaba, ¿no? Nos buscaba desde el corazón, desde los sentires. Y acá, este amigo, Claudio Peré, en el combate de Luján y el pueblo de Urucatahuay, nos cuenta la memoria del Paraná Guazú y el río Reconquista. En estas historieta para reparar la historia, ¿no? Nos va contando un poco desde la historieta, hablando de nuestra edad, de nuestra identidad, de cómo han sido las cosas que han pasado acá en nuestro territorio, ¿no es cierto? Y muestra de qué manera, a través de la historieta, es un gran elemento que nos permite contar, transmitir, ¿eh? Lo que somos, lo que sentimos y cómo llegar al otro, ¿no? Para nosotros una de las más excelentes vías de comunicación que existe la historieta, ya sea para transmitir o para contar, ¿no es cierto? Es una excelente herramienta educativa. En eso estamos trabajando, que la historieta llegue a las escuelas como herramienta educativa para que el docente llegue al alumno de una manera mejor o para que el alumno cuente sus cosas también, ¿no? Es un poco lo que estamos tratando de promover a través de la historieta. Y acá el amigo Peré, a través de esta historieta, habla de nuestra identidad, de nuestra historia. Vamos seguramente a estar hablando con él el próximo lunes para que nos cuente un poco esto de la memoria del Paraná Guazú y el río Reconquista. Ha andado investigando acá las batallas que se daban en nuestro territorio, las primeras batallas de nuestros pueblos originarios con los españoles. Nos dice él que hace 478 años se produjo un enfrentamiento entre miembros de la expedición militar más importante que se haya realizado en el mundo hasta 1536 con 2.000 soldados llegados en 20 naves contra lo que hoy sabemos era la resistencia de América más temida en España y Portugal, la Alianza Guaraní, que involucraba a los pueblos desde esta orilla de la Reconquista, del litoral y Paraguay. Ese combate de importancia estratégica fue ubicado por los historiadores del año 1900 a inmediaciones del Tigre, debido a que la jornada realizada desde la fortaleza de Pedro Mendoza hasta el lugar de la batalla es de 20 kilómetros. Por vivir a orilla de Reconquista sabemos que antes de llegar a Luján, los españoles desde el Riachuelo hubieran cruzado este primero. Dimos con algunos autores que adherían a esta teoría, aseverando que el río Luján desembocaba hace 500 años a la altura de Escobar, lo que equivale a 40 kilómetros totales o 20 más de la distancia original y claramente dos jornadas de camino. Los autores que aún sostienen el Luján en su desembocadura en Escobar como lugar de batalla pretenden que los 20 kilómetros deben ser desestimados, entre otras causas, porque no se ha demostrado el lugar donde se asentó la fortaleza de Pedro Mendoza. Y bueno, acá después él nos muestra con toda esta historia que cuenta por qué la batalla se ha dado acá en el río Reconquista, actualmente ya antiguamente llamado Río de las Conchas. Así que acá hace toda una demostración histórica nuestro amigo Pérez en esta nota que publicamos en Atiza y Carbón, criticando a toda la historiografía oficial, digamos, ¿no? Mostrando dónde realmente se dieron las batallas, una manera de adentrarnos en la historia de nuestro lugar, en saber dónde vivimos, quiénes somos, ¿no es cierto? ¿Por qué somos lo que somos? Eso se llama búsqueda de la identidad, ¿no es cierto? ¿De dónde venimos y por qué somos lo que hoy somos? De algún lado venimos. Y bueno, a todo esto apunta nuestro amigo acá con esta historieta que publicamos, y es un poco lo que apuntamos en nuestra revista Atiza y Carbón, que es a buscar en lo que somos, ¿no? Que la historieta nos sirva para eso, para buscar en lo que somos y poder contarle a los demás un poco desde este medio que consideramos uno de los mejores, ¿no? Como dice nuestro amigo Dalfiume, sigue siendo la mejor manera de contar historias, la historieta, ¿no? Y por eso creemos que es un gran elemento, una gran herramienta de comunicación, sin duda la mejor. ¿Cómo es la radio, Olmos? Llegó mensajes. Ah, bueno. Se han ganado una entrada, dos. Bueno. Según como usted esté, van a pasar por Lipipropos. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué? Mariel Elena Iturri. Ajá. Se comunicó con nosotros, le gusta la radio, le gusta el programa y se ganó las entradas. Así dijo, me gusta la radio, me gusta el programa. Uh-huh. ¿Eso solo dijo? No, y felicitó por todo el carácter latinoamericano que tiene la radio en su totalidad. Perfecto, pues dos entradas entonces. Perfecto. Se ha ganado usted. Dos entradas, depende de lo que digan, hoy estamos así. Está bien. Sí, es el primer programa y queremos afecto. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar. esquina, siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve de deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti. Y a tus ojos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Hermoso tema este que escuchamos de Silvio Rodríguez y Calle 13, una joya, una poesía hermosísima. Qué tema de amor tan hermoso, me encantó. Espero que les haya gustado. Gracias, Marielle, ¿eh? Te tenés que pasar entonces por Lipi Propos a buscar tus entradas para la Feria del Libro, ¿eh? ¿A dónde es? ¿Dónde es? Anota para llegar. Lipi Propos, Martínez y, Melo, sí. 178. Martínez Melo, entre Yolí y Del Valle, ¿eh? Ahí estamos. Puede pasar de 10 a 14 y de 16 a 20. ¿Eh? Ahí sí. La vamos a esperar. O los sábados por la tarde. No se ría mucho. Gracias, Mariela. Ahí vamos a tener las entradas. Y escucho entonces la tierra llora. Les cuento que hemos hecho, este año andamos con todo. Estamos con talleres. Nos faltó Iván Franco hoy también, que seguramente venga otro día donde nos cuente un poco toda la movida que se hoy hizo. Hoy no fuimos Franco. No fuimos Franco hoy, ¿no? No. No me vino Iván. No me vino Iván Franco. Se montó el caballo. Sí, porque hubo una linda movida este fin, claro, de semana. Por eso decía se montó el caballo. Sí. Ahí en el rodeo y se hizo una presentación de su libro, Don Nicanor. Y vino también Mazzaroli a presentar el libro de él, de Facundo. Así que estuvieron ahí los dos en el rodeo. Y con una interesante movida, mucha gente hablando de historieta gauchesca. Así que seguramente otro momento lo vamos a tener acá, porque tenemos nosotros este año también. Vamos a trabajar, vamos a alargar ya la idea, ¿no? Ochoa, la usted va a trabajar, yo no sé. ¿No va a trabajar? Vamos a alargar el tema de la historieta gauchesca. Probablemente, seguramente, la próxima ya Tizé y Carbón salga en homenaje al Chingolo Gasalla. Gasalla, ya lo voy a decir. Y a la historieta gauchesca. Ya tenemos colaboraciones para la tercera revista, le cuento. Bien. Ya sale como de una, ¿eh? Ya tenemos varias colaboraciones. Tenemos colaboraciones de Mallea, de Lali, de Francisco López de Mendoza. Mire un poco. Bien. Para el número 3 de Atiza y Carbón, que va a salir dedicado a la historieta gauchesca, homenaje al Chingolo Casalla, ¿eh?, con el que vamos a estar hablando prontamente para hacerle una entrevista. Así que ya estamos preparando, todavía no presentamos la 2, ya estamos preparando la 3, Ochoa. Viene de locos esto. Viene bien. Viene de locos, Ochoa. Lo vamos a tener a Mallea el mes de junio, a Cristian Mallea acá dando un seminario sobre historieta gauchesca. Ya vamos anticipando, mes de junio, ya vamos a tirar fecha. Así que aquellos fanáticos de historieta gauchesca y de la historieta en general que quieran irse anotando, ya se pueden ir anotando, ¿eh? Seminario, un encuentro va a ser, un encuentro en junio, sobre historieta gauchesca. Así que en Lipibropos, así que vayan pensando. Ya vamos a tirar fecha a su medio momento. Estamos alargando cosas, ¿sí? ¿Vio? Cositas para que vean que viene un añito así, ¿eh? Importante. Muy bien. Así que seguramente el lunes estaremos hablando con este muchacho que estuvimos comentando recién, de Peré, sobre lo que está haciendo. Probablemente hagamos algo en la Universidad Moreno con Peré. También estuvimos hablando con Joaquín Bell, con el que el año pasado hicimos algunos encuentros en la Universidad Moreno. Este año vamos a hacer algunos más. Así que estamos trabajando. Viene un año así tranqui, pero intenso. Hicimos este fin de semana, el sábado, un encuentro en Lipibropos con Matías Ahumada y Pancho Valenzuela, donde hicieron un primer encuentro de filosofía e historia a la gorra, interesante, muy lindo, muy buena participación, realmente contenta, agradezco a todos los que participaron en este encuentro y feliz realmente de que, les decía a los chicos, ¿no?, de que Lipibropos pueda ser un espacio de servir como espacio de debate, ¿no?, y de encuentro para hablar acerca de esa búsqueda que es nuestra identidad nacional, ¿no?, de quiénes somos, dónde venimos, nuestros autores, por qué tenemos la gente que tenemos, por qué dicen las cosas que dicen. Se habló de Rodolfo Kusch, un gran pensador latinoamericano, de su viaje por América buscando eso, ¿no?, esa América que no es la que figura en los libros, ¿no?, de la que también nos habla Galeano, del que hablamos hoy, esa América profunda, esa América escondida, ¿no es cierto? De eso se estuvo hablando, de esa identidad, de quiénes somos, ¿no?, de que quizás somos todos esos, somos el boliviano, somos el brasilero, somos, ¿no?, el hermano del Paraguay, o sea, somos distintas culturas, somos el que vino de Italia, el que vino de España, somos todos esos, somos latinoamericanos, somos mestizos, ¿no? Y bueno, hablando de eso que somos, de esa identidad, es lo que se estuvo charlando y debatiendo el sábado en Lipibropos con estos chicos, profesores de historia, Matías Ahumada y Pancho Valenzuela, a los que agradezco realmente. Y agradezco a todos los que participaron en este debate, la gente que vino. Y bueno, sí, las puertas del Hipergrupo están abiertas para estos debates, así que esperamos el próximo encuentro con mucha alegría de que nuestro espacio, nuestra librería sirva para aportar al debate acerca de nuestra identidad. Desde ya agradecemos a todos los que participaron. Así que bueno, estamos terminando el programa, Ochoa. Estamos terminando el programa... Ya estamos casi en las finales, Ochoa. ¿Eh? Estamos llegando al final, estamos, sí. Estamos llegando al final. Y voy a irme leyendo algo que para mí es de Galeano, por supuesto, voy a leer algo que para mí es el eje de lo que es la comunicación y la palabra. Lo que mejor ha escrito para mí, que se llama Celebración de la Voz Humana. Pero quiero un poquito de esa cortina, a ver. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reír. Y nos dice Eduardo Galeano en este libro que para mí es el que más me gusta, que es el libro de los abrazos, en Celebración de la Voz Humana, dicen: tenían las manos atadas o esposadas y sin embargo los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pino Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió siendo profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños, recuerdos, amores y desamores.